Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos aquí en Multitud para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Durante varias de nuestras ediciones anteriores estuvimos enfocados, lógicamente, como no podía ser de otra manera, en la guerra que acontece en Ucrania. Y hoy vamos a hacer también un abordaje que en principio podría parecer lateral de ese conflicto, pero que de alguna manera pretende rescatar una discusión, un debate, e incluso descubrir interrogantes sobre un aspecto que se está dando en la guerra, al principio sin demasiada trascendencia periodística, pero cada vez más anotado por los medios de comunicación del mundo, que es la influencia de la Iglesia en el conflicto. Cuando digo de la Iglesia me refiero a la Iglesia cristiana, y cuando digo a la Iglesia cristiana me refiero a la Iglesia cristiana ortodoxa. Ustedes sabrán que hay una tradición religiosa ortodoxa dominante en Rusia, siempre lo fue así a lo largo de su historia. Algunos analistas hablan del 70-80% de la población rusa que profesa esa religión. Y también en Ucrania, y este es el dato central que queríamos conversar con ustedes, hay una mayoría de población ortodoxa. En este contexto de guerra declarada de hecho entre ambos países, y cualquiera sea la caracterización que podamos hacer de ese conflicto, ciertamente las iglesias están empezando a jugar un rol cada vez más importante. En primer lugar, porque se da una situación paradojal, que es la que en principio, hasta antes de la guerra y con muchas diferencias intestinas a nivel religioso, hacía que el patriarca de Moscú gobernara también a la ortodoxia ucraniana. A partir de este conflicto se cataliza esa diferencia y comienza a fortalecerse una segunda iglesia no tan prorrusa dentro de la ortodoxia en Ucrania, y por supuesto la iglesia rusa, que sigue teniendo su importancia trascendental. Hoy, frente al desafío que plantea un tema tan complejo, tan importante y tan determinante en la conflagración, hemos invitado nuevamente a Multitud a Diego Mauro. Diego Mauro es doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario, es historiador, es miembro del Observatorio de Culturas Religiosas y tiene un largo recorrido en materia de análisis de los sistemas, de los diferentes sistemas de creencias a nivel mundial. Y con él vamos a dialogar a lo largo de esta hora aquí en Multitud. Buen día, Diego. Un gusto tenerte en nuestro programa nuevamente y muchas gracias por estar. Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Un gustazo, como siempre, conversar con vos. Bueno, mirá, si escuchabas lo que pretendió ser una introducción de mi parte, Advertirás que el interés de esta edición de hoy de Multitud está cifrado justamente en esta situación de conflictividad religiosa, por llamarlo de alguna manera y con muchos paréntesis, a lo que está aconteciendo a la par que el conflicto bélico propiamente dicho, entre la Iglesia Ortodoxa rusa, que es poderosísima y que tiene un patriarca con una gran influencia política, el patriarca Kirill o Cirilo, y la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que estuvo siempre de alguna manera arriñonada a la Iglesia rusa, pero que ahora ha profundizado una suerte de cisma, esto no es preciso, pero es para que se entienda, una especie de cisma interno, donde parte de la Iglesia ucraniana decide separarse de la conducción de la Iglesia de Moscú, justamente porque el patriarca Cirilo o Kirill comienza a apoyar abiertamente la intervención militar rusa en Ucrania. Por supuesto, una fracción entonces de la Iglesia ucraniana digamos, muestra su disconformidad y se separa o profundiza la separación que ya tenía con esta cabecera que reconoce en Moscú al patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Diego, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo opera la religión ortodoxa en las subjetividades de rusos y ucranianos? Digamos, ¿tiene la misma conformación que para nosotros tiene la Iglesia Católica o hay un sesgo identitario que de alguna manera fortalece la relación entre Estado e Iglesia y pueblo, podríamos decirlo, de manera diferente? Mirá, bueno, muy interesante todo esto que vos planteás, ¿no? Como una introducción, porque además hace una buena síntesis de lo que está ocurriendo, ¿no? Ahí tenemos como un desafío quienes nos movemos en países en donde la inercia católica es muy fuerte, nuestra forma de pensar lo religioso, ¿no? Y de incluso de mirar al cristianismo a través del prisma del catolicismo romano. Y una de las primeras cosas que me parece uno tiene que tener en cuenta es que no hay un papa, es decir, no existe una figura... justo, bueno, me están tocando el timbre justo, pero no sé si, bueno, seguimos. No hay problema. No hay problema. Te iba a decir esto, ¿no? Digo, justo no hay un papa, una figura central, digamos, un líder con las atribuciones que el papa tiene en el mundo católico. O sea, Kirill, que es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, no sería el equivalente del papa romano, no más allá de que la Iglesia Ortodoxa Rusa sea la más importante por número de fieles dentro del cristianismo ortodoxo, que está conformado por 14, 15 iglesias, ¿no? Patriarcados. Sí, sí. Y esto es fundamental, porque este es un mundo, un cristianismo, que no tiene un centro político, es decir, lo que más se parecería al Papa romano sería el patriarca de Constantinopla, de Estambul hoy, que es Bartolomé I, pero que es una especie de primus inter pares, pero más de característica honorífica, simbólica, si no tiene potestades de gobierno sobre las diferentes patriarcados. Entonces, es un mundo mucho más atomizado que la Iglesia Católica, que podemos, por ejemplo, te conviene tener presente también para entender estos vínculos que el mundo ortodoxo a veces establece con el poder político, con los estados, ¿no? Que es mucho más estrecho en muchos casos, por ejemplo, en el caso ruso, claramente, ¿no? Ahora, a eso hay que sumarle, y esto siguiendo un poco todo lo que vos decías, ¿no? Es decir, uno podría decir que en paralelo con esta guerra militar, económica, etcétera, que se está desenvolviendo entre Ucrania y entre Rusia, pero que por supuesto también es con la OTAN, es decir, sí, sin duda. Un conflicto de naturaleza geopolítica muy compleja, hay también una guerra, ¿no? Religiosa. No tanto en términos teológicos, por los contenidos religiosos, sino por quién gobierna la ortodoxia ucraniana, ¿no? Entonces ahí, vos en Ucrania vas a tenés, te diría yo, dos iglesias en este momento ortodoxas, una la que responde al patriarcado de Moscú, que era la iglesia, la única iglesia existente, hasta el año 2018. Por eso digo, esto es todo muy reciente, se está produciendo en este momento. Es decir, la ortodoxia, la iglesia ortodoxa de Ucrania nunca fue autónoma de Moscú, con excepción de un periodo muy breve después de la Revolución Rusa, ¿no? antes de la formación de la Unión Soviética, en esos años de guerra civil. Después, durante la invasión alemana, en la Segunda Guerra Mundial, también hubo intentos, pero digo, nunca obtuvo lo que se llama la autocefalía en el mundo ortodoxo, que sería con una propia cabeza. Es decir, no es una iglesia que tenga un patriarca propio, sino que respondía al patriarca de Moscú. Por supuesto, esto hace rato, ¿no?, que viene generando fricciones y tensiones, ¿no?, sobre todo en la medida en que el nacionalismo ucraniano se fortalece y también intenta abrevar en la ortodoxia ucraniana, así como el nacionalismo ruso se conecta en muchos sentidos con la iglesia ortodoxa rusa, ¿no?, sobre todo en los últimos años después de la caída de la Unión Soviética. Los ucranianos han intentado hacer lo mismo, el problema es que no tienen una iglesia ortodoxa con un patriarca propio. Y eso es lo que se le concedió a partir del 2018 Bartolomé I, el patriarca de Constantinopla, y voy a decir, me estoy mirando muchos datos juntos, decide concederles la autocefalía a las iglesias ortodoxas ucranianas. Esto desata, ¿no?, la ira de Kirill, por decirlo de alguna manera, y radicaliza el conflicto. Por supuesto, todo esto ocurre en el marco de la guerra, ¿no?, que efectivamente se está dando en el este de Europa desde el 2014 en adelante. Sí, ¿no?, claro, porque ese es un dato fundamental. Hay que tener en cuenta que esta guerra empieza como mínimo por trazar una línea de tiempo en 2014. Por lo menos en el 2014 de manera bélica. Y entonces lo que ocurre es que esta rivalidad o esta disputa por quién gobierna la iglesia ucraniana, que venía por lo menos después de la caída de la URSS, porque incluso vos pensás, Eduardo, que en el año 90, yo no me acuerdo si en el año 95 por ahí, la iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú excomulga al que se consideraba patriarca de la iglesia autónoma ucraniana. Entonces, digo, esta disputa viene desde después de la caída de la Unión Soviética. Hay una disputa dentro de la iglesia del mundo del cristianismo ortodoxo por cómo se organiza el gobierno de la ortodoxia en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia, ¿no? En ese marco, la guerra radicaliza, por supuesto, todas estas tensiones, ¿no? Entonces, en este momento, el patriarcado de Moscú, de algún modo, ha perdido el monopolio sobre la iglesia ortodoxa de Ucrania, porque efectivamente ahora existe una iglesia ucraniana ortodoxa que todavía tiene, en términos de estructuras eclesiásticas, menos peso que la del Patriarcado de Moscú, pero es probable que el número de fieles ya esté arriba, porque además, en el contexto del conflicto, muchas incluso de las parroquias que responden a Moscú han dejado de rezar, por ejemplo, por Kirill, ¿no?, lo cual es un contexto de guerra, es muy posible, es difícil vaticinar qué va a pasar en términos religiosos, pero sí es muy posible que la iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú pierda terreno, digamos, en Ucrania, ¿no? En este contexto es muy difícil, sobre todo por la postura de Kirill, ¿no?, que Kirill ha apoyado la llamada operación especial del ejército ruso en Ucrania. Y lo que quiero subrayar es que estas diferencias tienen que ver con el enfrentamiento bélico y con disputas por el gobierno de las instituciones eclesiásticas, pero no son diferencias teológicas, ¿no? Incluso, por ejemplo, la mirada crítica de Kirill sobre el movimiento LGTB es común a la ortodoxia ucraniana. Es decir, no es que los ucranianos en esto son más pro, entre comillas, occidentales al estilo de la Europa occidental, ¿no? Los ortodoxos ucranianos en eso piensan lo mismo que Kirill en general, ¿no? Por supuesto, puede haber diferencias, pero por eso, el enfrentamiento tiene más que ver con el gobierno y, en todo caso, con dos expresiones del dos formas de nacionalismo que se están alimentando de lo religioso, ¿no? Por supuesto, para Kirill, eso es un único pueblo, ¿no? Es decir, esto lo dice, incluso yo revisaba el otro día para un pequeño texto que me habían pedido sobre este tema, revisaba en el, yo creo que el 2013, no recuerdo exactamente cuándo, se hace... se conmemoran los 1000 años de la conversión, ¿no?, simbólica de Vladimir, ¿no?, en lo que es cerca de Crimea, muy cerca de la actual Sebastopol. Y allí Kirill habla precisamente, dice esto, ¿no? Es decir, habla de, bueno, un único pueblo, incluso el concepto de, cuando Kirill habla de lo ruso, en realidad habla, tiene una idea de lo ruso que incluye lo ucraniano, que incluye a los tártaros, por ejemplo, también, que incluye a los musulmanes acá. Digamos, esto es muy interesante, ¿no? Para ir, estoy hablando mucho, pero es muy interesante cómo, digamos, el otro para Kirill no es tanto otra religión, no es el Islam, por ejemplo, ¿no? Es decir, de hecho, Putin construyó una mezquita gigantesca en Moscú, digamos, la más grande de Europa. No, el problema no es, el otro es Occidente, y el Occidente está vinculado a, sobre todo, la agenda multiculturalista, la agenda de género, ¿no? Es ese tipo de cosas que digamos, alimentan una especie de idea de decadencia de Occidente, ¿no? Y ese es el otro amenazante, ¿no? Por supuesto, y en ese marco está la OTAN, ¿no? Que es la amenaza, digamos, concreta, ¿no? El cerco bélico sobre Rusia. Pero digo, el otro no es tanto, porque digo, el problema no es, por ejemplo, el Islam, ¿no? De hecho. No, claramente. Mira, vos sabés que, disculpame esta pequeña nota al pie, me pareció muy interesante esta aclaración que haces. Mira, entre otras cosas, yo te iba a preguntar justamente sobre cómo se va a configurar el mundo después de dos mandobles de la historia tan importantes como los que hemos sufrido en los últimos años. Por un lado, o tres, por un lado, la crisis, entendido como crisis, una manera distinta de acumulación de capital y no como retroceso del neoliberalismo. Por otro lado, la pandemia, y en tercer lugar, ni bien estamos saliendo de la pandemia, una guerra que tensiona a todas las potencias, pero además fundamentalmente a Europa. Y creo que ahí hay contradicciones que tienen por lo menos dos siglos o más de diferencia y que se van profundizando sobre todo en la modernidad o en lo que se ha llamado modernidad tardía, que de alguna manera tienen que ver con miradas del mundo, que yo creo que es lo que vamos a tener que empezar a pensar de aquí en más. Y me llama la atención también esta cuestión que vos señalabas, en el sentido de que las iglesias, porque no es solamente la iglesia ortodoxa rusa la que a través de Kirill se ha expedido a favor de esta intervención, sino que he tenido oportunidad de ver en YouTube que la iglesia ucraniana hace lo propio y amenaza y denosta e insulta a los rusos en el medio del conflicto ya declarado. Por lo tanto, que es un tema muy, muy interesante. Yo te propondría hacer una breve pausa musical y después sí seguimos conversando justamente sobre estos dos temas que eran los que más o menos había agendado para conversar contigo. Perfecto. Noche, amiga mía, que el alcohol nos ha embriagado, que me importa que se rían y nos llamen los mareados. Cada cual tiene su pena y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado. En el pasado de mi vida, tres cosas guarda mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Muy bien, y continuamos ahora en este segundo bloque de Multitud conversando con Diego Mauro, este investigador del CONICET, doctor en Humanidades y Artes e historiador por la Universidad Nacional de Rosario, que tiene un enorme recorrido en materia de religiones y que nos está haciendo unos aportes verdaderamente muy interesantes con relación a cómo se están comportando en estas tensiones las respectivas iglesias cristianas ortodoxas de Rusia y de Ucrania. Antes del cierre conversábamos sobre dos cuestiones que yo quisiera desarrollar, al menos en lo que podamos en estos minutos. Una de ellas tiene que ver justamente con esta declarada intervención verbal, incluso estas arengas, este hacer público por parte de las jerarquías eclesiásticas de ambos países una legitimación de la guerra y una arenga a sus propios ejércitos, tanto del lado ruso como del lado ucraniano. Esto, si me permitís, no me llama la atención. Estuve buscando en algunos textos de investigadores y académicos. Pasó en la Argentina también con Malvinas. La jerarquía de la Iglesia Católica durante la época de la dictadura y también en medio del genocidio tuvo una participación discursiva muy, muy activa, muy determinante, muy categórica en sus aseveraciones y en su toma de posición. Tampoco me extrañó en la Iglesia Ortodoxa, porque había tenido conocimiento de que en Serbia, de cara a la invasión de que fue Belgrado por parte de la OTAN, con bombardeos durante 87 días, hay una reunión, un cónclave muy, muy fuerte, muy importante, multitudinario, que aparece en un lugar cerrado, que no se determina cuál es, donde hace una presentación el actual presidente de la República, por entonces un furibundo nacionalista serbio, hoy atlantista, el presidente Dušić, donde presentan a las víctimas, a los familiares de las víctimas, imágenes verdaderamente estremecedoras. Y dice, aquí está lo mejor de Serbia, y hay deportistas, intelectuales, escritores, lo que imagines, y está el patriarca Pavle, que era en ese momento, después falleció, el patriarca de Serbia. Esa imagen me quedó, muy grabada porque era muy, muy fuerte, era prácticamente una convocatoria, no una legitimación, una convocatoria a una especie de guerra justa en el mundo balcánico. Ahora, esto que está ocurriendo acá, que vos señalabas recién con tanto detalle, me trae a colación esta curiosidad que genera el hecho de que las iglesias ortodoxas ingresen al territorio de la política y de la política internacional y asumiendo estos costos casi sismáticos que se está dando ahora sin ningún tipo de inconveniente, aún a sabiendas de que los diarios europeos están diciendo en el día de hoy que Kirill no la va a sacar barata porque lógicamente la resistencia crece frente a su postura. Si pudiéramos ampliar un poquitito sobre eso, estaría muy bueno. Sí, bueno, muy interesante todo eso, lo que está planteando Eduardo. Lo primero que me anoté acá de lo que señalaste es el tema de que efectivamente los vínculos entre religión y política no son una especificidad, ¿no?, del mundo ortodoxo. Por supuesto, la Iglesia Católica tiene una larga historia en ese sentido. Sí, En el sí. caso argentino, como vos bien decías, durante la última dictadura militar, el rol de muchos de los obispos fue importante en la legitimación del discurso, ¿no?, ideológico al que apeló la dictadura en el marco del llamado nacionalismo católico, etc. Uno podría pensar en la Guerra Civil Española como un ejemplo Por claro, ejemplo. donde efectivamente se hablaba de guerra justa, de guerra sagrada, y toda una discusión sobre ese punto. Ahí es muy interesante, lo que ocurre aquí es que dentro del catolicismo romano, después del Concilio Vaticano II, hay una toma de distancia, de esa mirada integrista, si vos querés, de lo religioso, ¿no? De hecho, Francisco tuvo un encuentro virtual con Kirill hace unos días, Sí. semanas, y él ahí le dice, bueno, hay un encuentro tenso con Kirill, en donde Francisco, el Papa, le dice, bueno, nosotros hemos hecho esto, ¿no? Hemos hablado de guerra justa, de guerra sagrada, pero eso quedó en el pasado, ¿no? Es decir, los cristianos hoy ya sabemos que la guerra nunca puede ser el camino, hemos aprendido el valor de la paz, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, plantea ahí, digamos, una diferencia, ¿no? Es decir, con el mundo ortodoxo, en donde pareciera que todavía este proceso sigue un curso de acción distinto, ¿no? Y eso tiene que ver, en parte, con el vínculo que efectivamente las iglesias tienen con esos estados, que es un vínculo que, bueno, tiene una larga historia, y con que además me parece a mí, si uno lo pensara desde el punto de vista de la secularización, me parece que el mundo ortodoxo, por lo menos en el caso ruso y ucraniano, tal vez también en el serbio, aunque yo de eso no quiero hablar demasiado porque la verdad que no conozco el caso, pero sí poder hablar un poco más del ruso y del ucraniano, en donde efectivamente uno podría decir, bueno, hay un nivel de secularización o de laicidad de esos estados, no sé si decir menor, porque plantea como una especie digamos, de escala, ¿no? Pero digo, sí diferente al de muchos de los países occidentales, ¿no? De la Europa occidental o de América Latina misma incluso. Porque digo, cuando Kirill le dice a Putin, por ejemplo, ¿no?, uno de los precios a pagar, ¿no?, para entrar a Europa es hacer un desfile LGTB o por el orgullo gay, que fue uno de los discursos, de las intervenciones más discutidas de Kirill, en algún punto lo que está pidiendo es volver a anudar, en cierto grado, el delito y el pecado, ¿no? Es decir, porque el problema acá no es que una religión diga, no nos gustan los homosexuales, no nos gusta el mundo LGTB. Eso puede estar condenado o no por la ley, puede considerarse la discriminación o no, por ejemplo, en el caso del INADI en Argentina, habría que verlo. Pero eso última formaría parte de los dogmas de fe de una parcialidad. Acá lo que pide Kirill es que la ley del Estado, ¿no?, de algún modo acompañe esa posición, ¿no? Es decir, que se convierta lo que para el cristianismo ortodoxo ruso puede ser un pecado o un comportamiento condenable desde el punto de vista de la fe, en un comportamiento condenable por la ley civil. Entonces, en ese sentido, nos parece que hay un proceso de desecularización por el cual la propia ley del Estado intenta ser fundada a partir de un código moral religioso, ¿no? Es decir, acá el problema, por eso yo subrayo esta diferenciación, ¿no? Porque eso es lo que ocurrió. Digamos, cuando uno habla de secularización, dice, bueno, el pecado y el delito se separan. Efectivamente, el Claramente. pecado va por un lado, el delito va por el otro. A veces pueden coincidir, pero no necesariamente. Acá Kirill me parece que lo que de algún modo juega es con eso. Por eso yo lo que digo es que ahí, entre ortodoxos ucranianos, y esto lo decías vos, Eduardo, y Kirill, no hay diferencia. También para los ortodoxos ucranianos que llaman a defenderse y a resistir, también el mundo LGTB es un problema. Digo, si esta guerra la ganara Ucrania, después habría enormes tensiones internas entre los sectores, digamos, que quieren hacer una Ucrania en un modelo más de la Europa occidental, ¿no? Es decir, Sí, etcétera, con, digamos, sectores nacionalistas que tienen una mirada diferente. Y dentro del nacionalismo tampoco es homogéneo, ¿no? Hay muchas formas de entender la idea de nación. O sea, entonces digo, ahí esos conflictos todavía no los vemos porque frente a la intervención militar rusa, bueno, se mantienen en un segundo plano, pero cuando la intervención rusa termine, las divergencias internas ucranianas, de hecho, la iglesia ucraniana estuvo, la iglesia, quienes reivindicaban la autocefalía, es decir, los ortodoxos ucranianos que querían una iglesia propia, también estaban divididos por lo menos en dos grandes iglesias, recién pudieron unirse después del 2014. Claro. En donde, en el contexto, digamos, de un otro que se presenta como amenazante, lograron resolver las tensiones internas, de momento. Y ese otro amenazante, me voy a parar un poquitito arriba de este libro tan renombrado que escribió Alexander Dugin, La Cuarta Teoría Política, donde él dice más o menos esto, ¿no? Él plantea para Rusia una mirada euroasiática fuertemente arraigada a todas las tradiciones nacionales, entre ellas, desde luego, la primera es la religión. Y considera que lo que en Occidente, por decirlo de alguna manera, son considerados derechos civiles y políticos y avances consecuentes en materia de derechos civiles y políticos, ellos lo toman como desviaciones, como una muestra de la decadencia de Occidente. ¿Por qué te hago este comentario? Porque uno piensa qué mundo quedará después de la guerra, cualquiera sea el resultado. No hay que olvidar que venimos de una pandemia que todavía no cesó. Son cimbronazos que se abaten sobre todo el planeta de una manera muy fuerte, casi concomitante. Y uno tiende a pensar lo siguiente: las izquierdas, entre comillas, leídas en clave eurocéntrica, en clave europeísta, están encallando, o por lo menos están haciendo agua en todas las experiencias electorales que se dan, yo te diría, en los últimos 10 años. A lo mejor es caprichoso el dato, pero no hay que mirar, no hay más que mirar lo que pasó en Hungría hace una semana con esta reelección de Víctor Orbán, un nacionalista que nuestras izquierdas en general llaman un ultraderechista, que ahí tenemos un problema para la definición de izquierdas y derechas que vuelve, como hace dos siglos, a ponernos otra vez a discutir, o por lo menos un siglo y pico. Lo que pasó en Francia con este sino una reafirmación y crecimiento de Le Pen y la desaparición del Partido Socialista y del gaullismo, que eso es algo que no se había visto, desaparición real. El socialismo, que tuvo hace 10 años un presidente de la República, sacó 1.7% en las elecciones del domingo. Más allá del rol de Mélenchon, que tampoco es bien visto por la izquierda tradicional europea, porque se lo considera un izquierdista populista, no atlantista, etcétera, etcétera. El problema es hacia dónde va Europa. Y digo hacia dónde va Europa porque el gobierno argentino y muchos gobiernos latinoamericanos ven en Europa, por tradición, por idioma, por historia, a un aliado natural. Pero en realidad, no sé si coincidís conmigo, las experiencias socialistas, incluso las experiencias de alianzas como las que está llevando adelante Unidas Podemos y el PSOE en España, la verdad que han dado muy poco resultado y es muy probable que sigan perdiendo terreno y empiece a crecer una derecha nacionalista que tiene todas estas características. Es xenófoba, es homofóbica, es racista, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es la siguiente. Frente a este crecimiento y el crecimiento que vos habías destacado en tu anterior intervención en este mismo programa, que es el crecimiento de las creencias trascendentes en el mundo, ¿no tendremos que releer el concepto de izquierda y derecha? ¿Cómo uno podría poner a Francisco a la derecha de lo que está ocurriendo en el mundo por el solo hecho de ser un líder religioso? Es decir, ¿qué nuevos constructos de poder, qué nuevos sujetos sociales van a sustituir a el desapego evidente que existe entre las grandes masas y la política? Yo te voy a dar un dato que no sé si lo tenías en cuenta, pero es llamativo. Le Pen, supuestamente ultraderechista y seguramente ultraderechista, gana entre los cuentapropistas y los pobres de Francia. Queda primera. Entonces, este dato que a nosotros ya no nos asombra, porque acá ganó Macri, o sea que no es un fenómeno que nos asombre, de alguna manera te obliga a pensar cómo estas construcciones de poder incluyen a las iglesias y qué rol juegan las iglesias en estos, en estas denominaciones un tanto arcaicas y caprichosas de izquierda y derecha. Te metí en un lío impresionante. No, está buenísima la pregunta. Es, me parece que es como clave, ¿no? Para entender lo que nos pasa. A mí me parece, a mí siempre me ayuda mucho un concepto de Nancy Fraser, que es el de neoliberalismo progresista, ¿no? Me parece que muchos de estos fenómenos se entienden si uno piensa, esto es muy común en Europa, ¿no? Donde la socialdemocracia tiene una agenda económica que es exactamente igual a la de la derecha neoliberal. Es decir, no hay... Entonces, frente a eso, frente a esa, digamos, hegemonía del neoliberalismo en materia económica, que puede ser muy progresista en los otros aspectos, ¿no? Es decir, puede tener una agenda de género de avanzada, puede tener una concepción, digamos, amigable con la inmigración latinoamericana o africana, etcétera, siempre y cuando no se le pongan impuestos al sistema financiero ni se persigan los paraísos fiscales. Entonces, frente a eso, las derechas, en algunos casos, porque no es el caso de Macri, no el caso de la derecha de Macri, una derecha claramente, bueno, neoliberal o muy desprolija en todo caso, digamos, es difícil ponerle una etiqueta, ¿no? Pero digo, no sería el caso de Macri, ¿no? Le Pen, yo veía su agenda, Le Pen tiene medidas que económicamente uno debería ubicar en la izquierda tradicional, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí, digamos, por supuesto, después uno, Le Pen tiene muchas, yo en lo personal tengo todas las diferencias con sus otras agendas, ¿no? Pero me parece que ahí esto nos lleva a las derechas de principio del siglo XX, donde las derechas de principio del siglo XX no eran neoliberales, donde eso no existía, ¿no? Porque tenían otra concepción en materia económica. Entonces, me parece que frente a la falta de respuesta de este neoliberalismo progresista, los sectores trabajadores, así como apoyaron a Trump en Estados Unidos en su momento, ¿no? Lo que era el cinturón de Oz, sí, y demás, sí, sí, claro, empiezan a buscar otras opciones, ¿no? Y si la izquierda no se las da porque su agenda es una agenda, además, que a veces plantea umbrales muy grandes, ¿no? Con las clases trabajadoras, con las clases populares, ¿no? Una agenda que yo a veces digo, bueno, por supuesto, si estuviéramos en Suecia, en donde el estado de bienestar funcionó y resolvió una serie de agendas de los años 60, pero digo, nosotros tenemos agendas muy de avanzadas que no, no se montan sobre la resolución de las agendas anteriores, ¿no? Sino sobre el fracaso de la resolución de la agenda anterior. Entonces, ahí me parece que efectivamente hay una búsqueda de otras cosas y ahí aparece también lo religioso, ¿no? Es decir, ahí, en el caso de lo que ocurre en este de Europa es que uno podría pensar, bueno, los 70 años de comunismo abren un paréntesis en los procesos históricos de esos países, porque hay muchos elementos del nacionalismo ruso actual que ahora en Europa se rajan las vestiduras, pero eran los mismos condimentos que existieron en el nacionalismo europeo durante buena parte del siglo XX, del siglo XIX. Sí, claramente. Pero digo, ahí me parece que el multiculturalismo también implica aceptar los diferentes, las dinámicas y las temporalidades de los procesos históricos de cada espacio, ¿no? Es decir, siempre y cuando, ¿no? Por supuesto, eso no derive en una agresión internacional, es decir, esto en el caso de Ucrania tendríamos que discutirlo específicamente, ¿no? Es decir, las consecuencias que los nacionalismos esencialistas, ¿no? Que entienden que la nación estaba definida en el origen, que es un poco lo que le pasa a Kirill, ¿no? Es decir, sí, sí. Pero bueno, éramos un mismo pueblo, pero hace 1000 años, bueno, pero 1000 años, hace 100 años ya la Argentina ni existía, o sea, entonces, digo, ahí, digamos, esa mirada tan de largo plazo, no tan esencialista, es un problema cuando efectivamente pasa de ser un recurso retórico, ¿no? Porque a ser una herramienta para definir la política concreta. Yo era de los que pensaba que Putin no iba a intervenir en Ucrania, en donde yo pensaba que muchos de estos discursos de Putin eran mucha pirotecnia verbal, ¿no? Es decir, una herramienta que el nacionalismo ruso, una herramienta para defenderse, en todo caso, construir cohesión interna, hegemonía interna, para defenderse de situaciones, de lo que se entendieran agresiones externas, ¿no? Pero que no iba a ser esa la hoja de ruta concreta, ¿no? Para llevar adelante una política específica, ¿no? Ahí sí, me parece que sí. Claro, me parece más riesgoso, ¿no? Si Putin... éramos muchos los que pensábamos así. Te invito a que hagamos la última pausa. Dale. Y después volvemos a profundizar esta idea. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti, ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Te lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustias de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustias de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdona, perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Muy bien, y vamos llegando, después de la pausa musical, al último segmento de esta edición de hoy de Multitud, conversando con Diego Mauro sobre la incidencia de la religión en la política y en la guerra, y de la guerra en la religión y la política. Antes del corte, vos nos planteabas algunas cosas con relación a lo que has pensado de la configuración que puede generarse a partir de esta guerra. Vos hablaste del multiculturalismo, lo mencionaste como al pasar. Yo me pregunté sobre el multilateralismo. ¿Qué va a quedar del multilateralismo después de esta guerra? Y acá sí las religiones vuelven a tener un peso preponderante, por lo menos en la pregunta que intentaba formular, porque me da la sensación de que ese multilateralismo quizás haya entrado en una debacle, lo cual genera no pocas, pocas transformaciones, y quedan tres ideas de imperio: un imperio vigente, que es el de Estados Unidos; un imperio que quiere volver a ser, que es el imperio ruso, quizás su encarnadura, su espalda económica no le alcance para ser un imperio, pero está claro que el resto de sus potencias, sus recursos naturales, etcétera, etcétera, así la podrían caracterizar. Y el imperio chino, que quiere serlo y que probablemente lo logre. En esas tres miradas, lo religioso vuelve a jugar un rol importantísimo. Primero porque hay un gran perdedor que parecería ser Europa, cualquiera sea el resultado de la guerra. Y en segundo lugar, porque también cualquiera sea la definición, está claro que va a haber una radicalización de las creencias trascendentes y que Dugin va a aparecer como un fantasma. Es lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Me gustaría conocer tu opinión en estos breves instantes. Sí, es como un gran tema, ¿no? Muy complejo, pero sí, yo lo que creo es que ahí, en el caso ruso, la religión ortodoxa funciona en muchos casos como un proveedor de insumos para un nacionalismo más defensivo frente a lo que es la hegemonía de la cultura, entre comillas, occidental. Y ahí el término occidental resuena fuerte en Europa sí. Oriental, porque justamente para la Iglesia ortodoxa lo occidental, bueno, siempre estuvo teñido de connotaciones negativas, ¿no? Con lo cual, cuando Putin habla de Occidente, toca fibras, digamos, que tiene una larga historia. Uno podría decir, bueno, la Iglesia ortodoxa rusa era uno de los pocos instrumentos de soft power, como dicen ahora, ¿no? De poder blando, que tenía Putin en Europa Oriental, en Ucrania, etcétera, frente, digamos, a lo que efectivamente es la hegemonía norteamericana, ¿no? Que uno lo podría pensar como una religión civil, ¿no? Como una forma religiosa, ¿no? Es decir, a mí me impresionó mucho en este contexto muchas de las posiciones europeas, por ejemplo, cerrando canales de noticias, como RT, digo, eso a mí me pareció muy complicado, ¿no? Me pareció una decisión que mina, digamos, buena parte de los valores que supuestamente Europa Occidental, ¿no? Venía a defender, ¿no? Frente a esto. Después, bueno, en términos me parece más de estructura social y económica, yo creo que Rusia efectivamente es una economía que tiene capacidad de negociación porque es un gran proveedor de materia prima, como todos sabemos, no solo de energía para Europa, etcétera, y tiene, digamos, una potencialidad como militar importante, pero en términos económicos es una economía sin duda importante a nivel mundial, pero que no está en condiciones de disputar, no tiene el PBI, digamos, por paridad del poder adquisitivo, más chico que el de Alemania. Sí, claro. Si lo medimos en dólares, tiene el PBI de Italia, o sea, no, sí, no es, digamos... yo creo que igual esos números a veces son un poco mentirosos, el producto bruto es un indicador, no lo dice todo. Pero bueno, a mí lo que más me sorprende en esto es que yo creo que hay una profunda incomprensión de lo que pasa dentro de Rusia, ¿no? Y que eso no se trata solo de la propaganda, ¿no? Me parece que eso era el mismo error que se cometía cuando se hablaba, ¿no? De los fascismos y las teorías de la propaganda. Bueno, efectivamente, digamos, la popularidad que mantiene Putin en un contexto muy complejo, me parece que hay que leerlo en parte a través del prisma del fenómeno de la Iglesia Ortodoxa Rusa, del revival religioso que supuso la caída de la Unión Soviética, ¿no? Porque estos son sociedades que tuvieron que reinventarse, reconstruir su pasado, construir una genealogía nueva, ver quiénes son, ¿no? Finalmente, de nuevo, ¿no? Entonces, yo me acordaba mucho de esa película, El Arca Rusa, no sé si la viste, que está filmada en una toma, sí. Donde, bueno, una película que mira con nostalgia ese pasado zarista, ¿no? Bueno, entonces, digamos, son sociedades que después de la caída de la Unión Soviética tuvieron que reconstruir sus identidades nacionales y muchos de los conflictos militares que tal vez no ocurrieron en los 90, bueno, tal vez este es un momento en el que efectivamente se saldan cuentas que quedaron después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y, por supuesto, lo religioso es uno de los elementos a tener en consideración. O sea, me parece que, bueno... como ocurrió en los nacionalismos, ¿no? Europeos y latinoamericanos, ¿no? Lo religioso fue un ingrediente central en esas construcciones. Diego, lamentablemente vamos llegando al final de nuestro tiempo. Nos encantaría seguir conversando sobre este tema, sobre otros con vos. Te agradecemos una vez más tu predisposición, tu tiempo. Y esperamos que te hayas sentido cómodo. La verdad que esa es nuestra única expectativa. No, sí, muy cómodo. La verdad que me encanta conversar con ustedes. Así que cuando quieran, sí, dispuesto. Te mandamos un gran abrazo y seguimos en contacto hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a nuestra audiencia la despedimos. Hasta el próximo sábado a partir de las 12. Chao, que tengan un buen fin de semana.